noche que volviste, llorando me convenciste que tú no querías hacerme daño. Hicimos el amor en el baño. Tu mirada no es confiable, como Tokio es inestable. Sin importar el daño que has causado, te quiero pa' atrás y eso es malo. Malo, malo, pero malo. Te quiero pa' atrás y eso es malo. Malo, malo, pero malo. Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo. Pa' mí eso es malo. I'm trying to keep you up. Quarantine with me for no reason. Love drunk got me flawed. Like you should know better. Después que peleamos me lo quería hacer. Con solo un beso se me olvidó.